Así de la vida, no me culpes de haber fracasado. ¿Cómo quieres que el astro del día, cómo quieres que el astro del día dé su luz en un cuarto cerrado? Me cerraste las puertas a mi alma, nada más por asuntos de amores, sin mirar que al dejarlas afuera mataste con ellas tantas ilusiones. Sin mirar que al dejarlas afuera mataste con ellas un sueño de amores. ¡Ay, te va, Raúl Millán! Posible que estés tan herida por verdades que no valen nada. Deja todo y empieza de nuevo. No te importe que aquel ya te olvide. Ya verás cuando goces lo bueno, tendrás que olvidar tus pasados tan tristes. Ya verás cuando goces lo bueno, tendrás que decir que ni tú la quisiste.